6 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Le decimos muy bienvenido a Carlos Heller. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estás con un poco cascado? ¿Era vos? Sí. Un poquito. Y pero que no parás de hablar vos también. Va de acá para allá, va dando discurso. No. Que es verdad, pero se cansa. La garganta se cansa. No, estoy con un, sí, un resfrío fuerte y un poquito de la garganta tomada y no le damos descanso y entonces... Claro, a eso me refiero. Efectivamente. Yo recién estaba dando así unos consejos del tecito, sí, con... Sí. No es para hipertensos, ¿eh? No es para hipertensos. No tengo problema de hipertensos. Ah, eso está muy bien, ¿eh? ¿Qué le estaba dando? El tecito ese de la raíz que se disfruta. El jengibre. Todos los que trabajan conmigo dicen que son todos ellos hipertensos. Está muy bien. Está muy... Por algo será. En ese caso, por algo será. Bueno, Carlos nos va a acompañar hasta las 12, como todos los jueves, agéndenlo esto, ¿eh? Y les decimos, recuerden que después a las 2 de la tarde arranca Carlitos Polimeni con La Tarde, aquí en Colonia, su gran programa. ¿Te parece que charlemos un poquito de este nuevo Macri? Que es el Macri de siempre, ¿no? Pero que está particularmente molesto con el mundo sindical, con los dirigentes sindicales. Hay unas declaraciones bastante fuertes hoy en relación a Palazzo, por ejemplo, o a Viró, de los aeronáuticos. Sí. ¿Qué crees que está pasando? ¿Es de clase esto? ¿Es un gobierno de clase? ¿Qué clase de gobierno es ese? Podríamos decir. La fobia a los trabajadores y a sus representaciones y a la organización sindical y todo lo demás no es una novedad, digamos. Sí. Por ahí tiene etapas de erupción y entonces se pone más, generalmente coinciden con los tiempos electorales. La concepción de Macri respecto de todo lo que son las relaciones del trabajo reniega de los sindicatos. Él está a favor de las relaciones por empresa, más te diría que si lo apurás está por las relaciones individuales, porque desde el punto de vista del concepto meritocrático, cada uno tiene que negociar en función de su propio valor, ¿no? De manera que se colectiviza, socializa algo, entonces los ineptos en su interpretación, en su lectura, se benefician de esos acuerdos colectivos. De los que buscan refugio en los acuerdos colectivos, lo hacen por su debilidad individual. Es decir, que hay un tema ideológico profundo. Claro. Allí. Y es común a toda la derecha universal, ¿no? Hoy mismo se discute en un montón de lados esto, la desindicalización del trabajo, La atomización, ¿no? Claro, de la fuerza sindical. Claro, la negociación por empresa ya es un... Vos imaginate cuánto se pierde. Vos, cuando tenés un movimiento obrero organizado, es una fuerza incomparable. Cuando los gremios actúan divididos y hay varias centrales de trabajadores o gremios que no están en ninguno y demás, esa fuerza se debilita. Y si además después, en vez de gremios, la negociación es la patronal con la empresa, el tema de la relación de fuerza es muy compleja. Vos imaginate que en la relación directa vos tenés que conseguir que ese trabajador tenga el grado de conciencia tal que se anime a enfrentar a la patronal con el riesgo directo de perder el trabajo. Claro. No te olvides que Pratgay lo dijo de entrada cuando fue ministro en la primera etapa de la gestión de Macri: los sindicatos van a tener que elegir dónde les aprieta el zapato, el salario o conservar los empleos. Y efectivamente todo este fenómeno genera eso, es decir, cierto temor a luchar por derechos, ¿eh? Finalmente, por ahí un mal trabajo es mejor que un no trabajo. Un trabajo sin regulaciones, sin protección, bueno, ya veré, soy joven, ya tendré tiempo de ver cómo vamos a resolver mi vida futura con la jubilación, pero ahora tengo trabajo. Entonces aparecen, no te olvides que Macri puso como ejemplo el modelo McDonald's, es decir, es la precarización más absoluta, o que este gobierno considera trabajadores sí, bien, bien remunerados, a los chicos que andan en la bicicleta con la, con las cajas atrás. Entonces el concepto del trabajo organizado, sindicalizado, con derechos, con leyes, con protección, etcétera, está en la antípoda del pensamiento de Macri. En el caso puntual del tema de Palazzo, Sergio Palazzo, la bancaria. Claro. Que vos lo conocés bien, digamos, tenés relación con él hace muchísimos años. Sí, pero más allá de Palazzo. Acá hay un tema bien de fondo y que se ve clarito. Mercado Libre es una empresa que crece sobre la base de que no cumple, es algo así como el Uber de las finanzas. No tiene que cumplir con las regulaciones, no tiene que cumplir con las reglas. Entonces presta dinero, pero capta dinero y presta dinero, pero no tiene que cumplir con las reglas. La regla del sistema financiero, digamos, ¿no? La Carta Orgánica del Banco Central, claro, que dice que todo aquello que tenga que ver con la captación y colocación de fondos tiene que tener estar bajo la supervisión del Banco Central. Y si está bajo la supervisión del Banco Central, quienes hacen ese trabajo son bancarios. Lo que dice Palazzo es de lógica elemental. Claro, claro. Es decir, trabajadores que hacen lo que hacen los bancarios, son bancarios, no lo podés llamar de otra manera, no lo podés llamar empleado de comercio. Entonces esa ficción que Macri dice en sus declaraciones, y la tecnología va a mejorarle la vida a la gente. Le va a mejorar la vida a la gente. Vas a poder pagar con el teléfono. Está planteando un tema muy complejo y muy de fondo, es decir, un mundo sin trabajadores. Claro. Habría que preguntarle al presidente de qué va a trabajar la gente, quiénes van a ser los consumidores de esos productos, quiénes son los que van a tener poder de compra cuando los bancos se manejen todos por tecnología y por transacciones electrónicas, cuando los autos anden sin chofer, cuando las agencias de turismo dejen de existir porque uno se compra los pasajes directamente, cuando en los aeropuertos deje de haber personal porque uno se despacha solo, y cuando vos vas a comprar por internet y un robot te va a preparar el paquete y un dron te lo va a traer hasta tu casa. Ahora decime, ¿de qué va a laburar alguien? Está, igual ahí yo te lo voy a cambiar, porque alguno puede estar escuchando y voy a decir, sí, pero para, eso es tecnología, la tecnología viene por todo, es imparable. Sí. Pareciera que uno se está oponiendo al futuro, no, cuando dices esas cosas. Esto es más viejo que la historia. A ver, ¿qué pasó cuando la revolución industrial? ¿Qué pasó? Bueno, se creó una nueva clase obrera a partir de la revolución industrial. No, pero ¿qué fue la primera reacción de los trabajadores? Reaccionar contra las máquinas. Romper las máquinas. Porque veía a la máquina el enemigo. Sería como ahora ver al enemigo la tecnología. La tecnología no es el enemigo, la tecnología es bienvenida. Lo que pasa es que no puede ser que todo el beneficio de la tecnología sea para el capital y no nada para el trabajo. Esa es la clave. Hay que cambiar la regla de distribución. La revolución industrial trajo consigo grandes luchas de trabajadores. Se celebra el 1 de mayo porque es la culminación de la semana trágica y todo lo demás, pero hubo muchos muertos, uh-huh, muchos presos, mucha gente que sufrió muchísimas cosas. ¿Y qué se logró? Que la jornada de trabajo de 12 o 14 horas se convirtiera en la jornada de 8 horas universal. ¿Y eso por la tecnificación también? No, la tecnificación hacía que la gente se quedaba sin trabajo si trabajaba 12 horas. La pelea llevó a una distribución de trabajo distinto, y entonces el trabajo remanente con la incorporación de las máquinas se distribuyó, y con las 8 horas se volvió a poder tener trabajo para, no sé si todos, pero para la inmensa mayoría de los trabajadores. Hoy vos mirás, porque tenés que vincularlo con otra cosa, Galperín, la empresa más grande de la Argentina patrimonialmente. ¿Qué vende? Nada, transacciona cosas. Claro, transacciones. Sí, ¿vos servicio, te das cuenta que servicio? ¿En dónde estamos? Es más grande que YPF o más grande que Techín. para decirte privadas y públicas, y vende transacciones. Hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando bien, hay que pensarlo. Entonces dijo Rodríguez Larreta en esta misma línea que aparece otro sindicalista patotero por de vuelta por Palazzo, amenazando a una de las empresas más modernas, más pujantes y que más ha crecido en la Argentina. Ponele a Mercado Libre que tenga que cumplir con las mismas regulaciones que cumplen los bancos, a ver cómo le va. Porque así es fácil. Si vos no tenés que cumplir con las medidas de seguridad, si no tenés que cumplir con las regulaciones técnicas, si no tenés que cumplir con los convenios laborales, si no tenés que cumplir con los temas de lavado de dinero, que los bancos tienen una enorme supervisión y que obligan a tener estructuras importantísimas para hacer todo eso, claro que así tenés, yo también soy pero, un crimen. Claro. Pero rápido, y Mercado Libre, ¿no? No. ¿En el tema lavado de dinero no, tampoco? No. No, mira vos. No, no. Después buscan. O sea que va mucho más allá de precarización laboral esto. Es toda una cosa compleja. Por eso, insisto, pero quería terminar una idea. Mirá, esto no es televisión, pero prometo la próxima vez traigo el gráfico porque por lo menos lo mostramos. Estamos saliendo por el Facebook. Sí. Yo tengo por ahí un grafiquito que hicimos alguna vez, que muchas veces lo llevé a los canales, que muestra cómo desde el 80 y pico en adelante, cuando empieza toda esta cosa de la globalización, que es coincidente con esta gran avanzada, digamos, de la irrupción de tecnología, hay un notable crecimiento de la productividad laboral. Ajá. Producto de la tecnología, se produce mucho más. Pero el gráfico, ¿qué te muestra? Te muestra dos líneas. Yo digo, una línea es una línea de 45 grados, que es la productividad. Sí. La otra es una línea plana. Yo digo a veces, para que se entienda, el electrocardiograma de un muerto. Sí. ¿Viste lo que es? Sí. Esos son los salarios. Lo que queda en el medio, entre esa línea plana y la de 45 grados, es la ganancia. La rentabilidad empresaria. La rentabilidad empresaria. Va a parar toda a mano del capital. Por eso hay 26 señores que tienen hoy tanta riqueza como media humanidad. Esos 26 señores hace 8 años eran 378. ¿Cuánto falta para que sean 5? 1. ¿Dónde termina esta película de esta manera? Entonces, el problema es que vos necesitas regulaciones para que esa formidable acumulación de riqueza que se produce, entre otras cosas, por la revolución científico-tecnológica, se distribuya de manera equitativa entre el conjunto de la sociedad, entre el conjunto de la población. De lo contrario, entras en esa cosa enferma, paradojal, que es la tecnología versus la calidad de vida de la gente. Vos me vas a dar que todo lo puedo hacer desde el teléfono, pero yo no voy a tener para pagar el teléfono. Claro. Entonces tenemos que resolver la contradicción. ¿De qué va a trabajar la gente? Decime, todos van a hacer cerveza artesanal. Claro. No, porque es joda esto. Todos van a hacer cerveza artesanal. Sí, como antes era el parripollo, claro. Hace 25 años atrás, ¿no? Pero no va. Cada tanto hay toda esta destrucción de empleo que hoy hay y que se va reemplazando por empleos informales. Ayer alguien explicaba que, por ejemplo, las empresas grandes, con el tema las pasantías, toman jóvenes talentosos con ganas de progresar que entran a trabajar como pasantes por un tiempo determinado, sin ningún tipo de legislación, con sueldos que no son los sueldos de convenio, trabajan bárbaro, y cuando se determina la pasantía no los incorporan, los cambian porque hay sobrante de pasantes. Claro, porque la lógica del parripollo o de la cancha de pádel o del laverrap en los 90 implicaba alguna indemnización. Digo, vos tenías un capital mínimo. ¿Quién te lo indemnizaba? Te despechaban del Estado y te pagaban. Te indemnizaba y entonces no, con si eso. Se fundía junto con vos. Bueno, a veces se cerraba el parripollo. No, el parripollo era inversión de esa indemnización. Vos ponías el parripollo con una indemnización de alguien que te había echado. Sí, hoy, con el trabajo precario, no vas a poder. Ni parripollo. Ni cerveza artesanal. Ni indemnización, ni jubilación, ni obra social, ni cobertura médica, ni nada. Es decir, ¿por qué no lo ponemos en esos términos? Fíjate la contradicción. La tecnología trae aparejada el avance de la precarización laboral. Parece una locura. La tecnología debería traer el avance de la protección, de trabajo más protegido, trabajo más garantizado, más estable, mejores controles, menos horas. Yo reivindico Florial Gorini, en los dos años que fue diputado, presentó varios proyectos, y uno de ellos era reducir la jornada de trabajo a 6 horas. Previendo esto, planteando estas mismas cosas que estamos diciendo nosotros. Se discutió en Europa mucho también, ¿no? Eso. Francia lo aprobó, y ahí aparece claramente el problema a resolver. Francia fracasa. Fracasa y llega a que los trabajadores le vuelvan a pedir que se vuelva a las 8 horas. ¿Por qué? Porque al hacerlo Francia sola, Francia pierde competitividad con Alemania. Alemania lo pasa por arriba en los mercados internacionales. Y entonces los trabajadores se quedan sin trabajo en Francia. Dicen, no, trabajemos 8 horas de vuelta y seamos competitivos. Para reducir la jornada laboral hace falta una convención global que el mundo entienda que hay que redistribuir distinto, como la riqueza. Hay que hacer lo mismo que con la riqueza. Pues yo digo, es obsceno que los medios publiciten esa acumulación de riqueza. Es obsceno que veas que un señor le da 38.000 millones de dólares a su ex esposa en un trámite de divorcio. Porque del otro lado, en la página siguiente o en el capítulo siguiente del canal de televisión o de la radio, hablamos de los chicos que pasan hambre, de la gente que duerme en la calle. Entonces acá hay un problema clarito. Sobran bienes, sobran recursos, sobra todo, hay que distribuirlo mejor, y si no se discute la distribución, esto no tiene arreglo. Sí, si les parece, para que nuestros oyentes también sepan de qué estamos hablando, está un fragmento de la entrevista que Mauricio Macri, el presidente, le dio a la CNN, a Marcelo Longobardi. Toda la entrevista se va a conocer el domingo, pero tenemos un pequeño fragmento. Hubo muchos años que venía de antes, en la década kirchnerista se profundizó, de cómo profundizó el estafar al otro, el apropiarme del trabajo del otro. Porque finalmente, ¿qué es lo que hacía ese señor que le cobraba $100 por contenedor a cada uno de los que entraba al puerto? Se apropiaba de parte del trabajo del productor que estaba en el Chaco. ¿Qué pasaba cuando la estiba, el practicaje, cada puerto valía mucho más caro? ¿Se apropiaba de ese trabajo o lo dejaba sin trabajo? Que es la discusión que también tengo con el señor Moyano. Cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Bueno, en este momento hay una ofensiva sindical de los bancarios sobre la compañía más innovadora que tiene Argentina, es el Mercado Libre. Ese señor también es otro prepotente, ¿no? Este hombre es otro prepotente, palazo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente. Porque hoy hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día, pagar, y vamos todos rumbo a pagar en forma electrónica. O sea, el teléfono, la Argentina va a ir en meses a que todos paguemos con el teléfono. La verdad que el Estado va a estar, el gobierno va a estar apoyando esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros que pueden llamar. El señor Vidó, que lo llama Vidó, en vez de darle vergüenza que el 90% y pico de los argentinos que aún todavía no vuelan, a pesar que ya han volado 500.000 de argentinos que nunca habían volado contra esta revolución de los aviones, el 90% de los argentinos no vuelan con frecuencia. ¿Y por qué tienen que pagarle a Vidó todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Ahí escuchamos. Podríamos hacer un seminario con esa intervención. Sí. A ver, arranquemos. Punto uno. Mira, me voy a meter en un tema que no es el que más domino, pero habla de los aeronáuticos. Yo no creo que un piloto de aerolíneas argentinas gane más que un piloto de British ni de ninguna compañía internacional. No, medio en dólares gana menos. No creo que ningún piloto argentino tenga más días para entrenar o para capacitarse que tienen cualquier piloto. Entonces, todo esto que esta gente considera costos innecesarios tiene que ver con la seguridad. Los días de descanso obligatorio que tiene que tener un señor que vuela 14 horas están establecidos. Están regulados internacionalmente. Están regulados internacionalmente y hacen no solo a la salud del piloto, sino a la salud de los que volamos. Claro. Y a la seguridad. A la vida. A la vida de todos los que vamos arriba del avión. Los muchachos de, ¿cómo llamaban esto que se habían quedado con aerolínea? Marsans. Hasta se llevaron el simulador de vuelos donde los pilotos hacían entrenamiento. La verdad. Y claro que bajaban costos. Ahora, ¿cuánto subían riesgos cuando bajaban costos? Respecto de Mercado Libre, mira, hoy hay un ámbito financiero, publica una nota en la que hay un comentario de la calificadora de riesgo Fitch, sí, que la califica como primerísima línea a esta empresa, pero que dice alguna cosa muy interesante. El panorama dice que es una de las compañías líderes de Argentina y Latinoamérica, Mercado Libre, pero cuando se pone la lupa sobre lo que se llama el riesgo regulatorio, aparecen cosas. Y en ese sentido, destaca el informe textual. Y ahí viene a lo que vos decías. El principal segmento de crecimiento de la compañía se basa en la expansión de mercado pago, que incluye la billetera virtual, inversión en saldo de fondos comunes de inversión locales, transferencias de dinero entre sus usuarios, créditos personales, entre otros, que actualmente están fuera de la órbita de las reglamentaciones del Banco Central. Ahora, ¿me podés decir todo eso que te leí antes del último párrafo? ¿Qué diferencia tiene eso con un banco? Ninguna. Es como si un señor maneja un camión, es camionero. Y si un señor toma dinero y presta dinero o hace trámites para tomar dinero y prestar dinero, es un trabajador del sistema financiero y tiene que estar la entidad regulada y el trabajador sindicalizado. No puede ser que cobre como un empleado de comercio, tiene que cobrar como un bancario y tiene que tener los derechos que tiene un trabajador bancario, así de simple. Entonces, ellos instalan la otra cosa. No, esto va a ser en beneficio de la gente, porque así la gente va a poder hacer las cosas más rápido, más barato, desde tu casa, andando en bicicleta. Insisto, miren que cada uno de nosotros trabaja de algo, Claro. Y va a venir la maquinita que nos va a reemplazar, ¿De qué va a trabajar la gente? ¿Cuál es el mundo sin trabajadores y sin trabajo? Pregunto, ¿quiénes van a ser los consumidores? ¿Quiénes van a ser los consumidores de ese mundo? ¿Para quién va a producir el mundo? Esta locura de mil y pico de millones de pobres y hambrientos contrarrestado con este mundo hipertecnológico que va haciendo todo desde lo virtual y demás, se tiene que resolver, claro. Y no se puede resolver a la italiana impidiendo que vengan los inmigrantes, o a la Trump levantando el muro para que no entren los centroamericanos hambrientos que, producto de la acción de las multinacionales, van hacia el centro a ver si consiguen un nivel de supervivencia aceptable. ¿Lo seguimos charlando en un ratito? Dale. 11:30, nos vamos al boletín de noticias aquí en Radio Colonia. Ya venimos. Está Carlos Gelen con nosotros. Hasta las 12 se queda. Buenos días, Carlos y equipo. Yo creo que en esta campaña hay que remarcar firmemente, porque nunca un gobierno anticipó lo que va a hacer con tanta premura y con tanta certeza. El gobierno dice que va a hacer la reforma laboral y va a hacer la reforma previsional tan rápido como sea posible, y lo está anticipando, y hay que marcarlo claramente. Después no le digan que no le avisaron, tienen que remarquen eso en la campaña, porque lo van a hacer, y lo van a hacer en poco tiempo, si ganan estos salvajes. Gracias, Omar de San Fernando. Hola, Roberto, Citadini, ya nos saludamos esta mañana. Heller, si cambiamos las cosas, discutimos la riqueza en vez de la pobreza, y si somos cooperativa casi todos, es igual para todos, y terminamos de hacer ricos a costa de los trabajadores, porque sin trabajadores no hay ricos, no hay grandes empresarios y no hay chupasangre. Gracias. Sí, buenos días. Ayer escuché al empresario Rattazzi decir que tenemos que volver al país de 1930, el país agroexportador, el país opulento, según él. Y para eso hay que hacer las reformas laborales pertinentes. Así que sabemos cuál es el objetivo de esta gente: hacer de la Argentina un país en el que se explote decididamente al obrero, como fue, sí, en 1930, donde, entre otras cosas, la primera convocatoria del servicio militar obligatorio no se pudo hacer porque los chicos del noroeste y del noreste estaban con desnutrición. Eso en 1902. Gracias, Omar. De 9 a 12, Caballero de Día. Muchas gracias por los llamados. ¿Qué le decimos a Rattazzi, que quiere volver al país agroexportador? Es terrible, ¿no? No, es Rattazzi... Pero es un industrial. A ver, Rattazzi dirige la filial argentina de una multinacional que fabrica autos en todo el mundo. Uh-huh. ¿Cómo decirlo así? Sí. Y si tuviera que desactivar la que fabrica autos en la Argentina, por ahí no le importa demasiado. Pues es un tema de dónde se hacen, de la escala, de dónde tienen menores costos. Ideológicamente, desde luego, que toda la vida se ha expresado como un partidario de ese país primarizado. Rattazzi dijo, y nadie dijo que era un creador de cepos, que los argentinos por 10 años tenían que olvidarse de viajar a Miami, porque ya habían viajado mucho antes y que ahora tenían que descansar. El cepa Disney, sí. Había puesto... Es un cronista del poder, Rattazzi. Pero, mira, el tema de fondo, el salario real, sí, lleva 19 meses de caída y toca su menor nivel en una década. Este es el dato. El poder adquisitivo de los asalariados perdió 8,8 en lo que va del año y 16,4 desde el 2015. Es decir, estos trabajadores registrados, seguramente cuando te metes luego con el resto, claro, que cada vez es más grande, porque uno dice el resto, es peor. Pero quiere decir que cada uno de los trabajadores que tiene un salario hoy tiene un 16,4% menos de posibilidad de comprar cosas. Claro. Porque eso así de simple. Y fíjate, al lado, la inversión productiva bajó un 16,8 interanual en mayo. ¿Quién va a invertir si no hay consumidores? Volvemos a la cuestión. Porque esta gente que vino, entre otras cosas, con el verso de la lluvia de inversiones... La única lluvia de inversiones que llega es en el único negocio rentable que hay, que es la especulación financiera. Uh-huh. Entonces vienen, ¿viste que vienen? Claro. A cambiar dólares, a hacer pesos y hacer diferencias. Y asegurarse ultra rentabilidad. Rentabilidad. Cuando hay negocio vienen. Ninguno viene a poner algo que tenga que ver con producción de bienes que necesitan consumidores. Porque si tenés 40 y pico % de capacidad ociosa instalada, ¿para qué vas a instalar más capacidad ociosa? Claro. Necesitas primero consumidores, demanda. Ellos dicen, por eso hay que bajar el costo laboral, para poder venderle al mundo. Uh-huh. Es decir, convertirte en una factoría con trabajadores no sindicalizados, no protegidos, sin protección de futuro. Hoy tomamos como un dato ligero que hay un tercio de los trabajadores que no tienen seguridad social porque están en negro. Claro. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que ese tercio, el día de mañana, o va a necesitar que el Estado le dé una moratoria para incluirlos, o va a depender de que tenga la suerte de que un hijo lo pueda cubrir en las necesidades mínimas, o se va a cagar de hambre. Claro. Ahora, digamos, así de cruel es el tema. No forma parte de la agenda cotidiana, y el abordaje que vos haces, que yo creo que es el correcto, no está puesto en circulación. Pero es que hay que verlo así, ¿sí? Porque claro. Si no, claro, que por ahí vos agarrás un pibe de 20 años, y decís, mira, acá tenés un laburo, vas a cobrar esto, pero no hay este aporte jubilatorio. ¿Para qué querés que te descontemos jubilación? Y para el tipo agarra, porque mete un peso más en el bolsillo. Pero una sociedad no funciona así. Porque esa precarización de ese pibe que hoy por ahí no se aviva, y además porque no le ofrecen nada mejor, acepta esto, y esto es mejor que nada. Por eso el Estado no tiene que ser el Estado canchero que le prepara la cancha a los jugadores privados, sino el Estado activo que regula, fija los límites, establece los mecanismos para que el reparto sea más equitativo. De eso se trata. Y hay que decirlo 200 millones de veces. Hoy un diario, no me acuerdo si La Nación, no quiero macanear, dice: Argentina preocupada porque Bolsonaro tomó la iniciativa y le va a ganar en ser más competitivo. ¿Y el tema de reforma previsional? Claro. Sí. ¿Qué están diciendo? Hay que apurarla acá. Claro. Porque si no... Lo vendían como un gol de Bolsonaro. Claro, ¿no? Gol de Bolsonaro. Estaba, claro. Cual así. Claro. Claro, no importa la gente. Vos sabés que todo eso... La Nación, éxito para Bolsonaro. Sí, sí. Claro. Avanza la reforma previsional. Claro, entonces ellos van a tener el éxito. ¿Cuál es el éxito? El éxito de Bolsonaro es que la gente pierde derechos. Los gobiernos son exitosos cuando logran sacarle derechos a la gente. ¿Qué tipo de sociedad es la que... puede construirse con esos parámetros? Eso tenemos que reflexionarlo. Es profundo el tema. Una sociedad que es el paraíso de los poderosos y el calvario de los pobres. Lógico. Y que no es la Argentina, que es el mundo. Yo vengo machacando ayer. Me encanta. Dejo las carpetas. Ayer, el día de la cooperación, utilicé una cosa que tiene que ver con un documento de Stiglitz. Stiglitz escribió un interesante documento que se titula Una agenda alternativa al fracaso neoliberal. Sí. Está referido, él habla de Estados Unidos, pero fíjate cómo empieza. Textual: el experimento neoliberal, impuestos más bajos para los ricos, desregulación del mercado laboral y de productos, financiarización y globalización, ha sido un fracaso espectacular. El crecimiento es más bajo de lo que fue en los 25 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en su mayoría se acumuló en la cima de la escala de ingresos. De allí que el neoliberalismo debe decretarse muerto y enterrado. En la nota propone cuatro cosas, textualmente, cuatro prioridades. Primera, restablecer el equilibrio entre mercados, Estado y sociedad civil. Los gobiernos tienen, dice, la obligación de limitar y delinear los mercados a través de regulaciones ambientales, de salud, de seguridad ocupacional y de otros tipos. Es más largo, no te quiero leer, les quiero leer todo, ¿no es cierto? Las otras regulaciones que propone, las prioridades. Segunda prioridad: los mercados tienen un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero solo cumplen ese propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos. Muchos de los ricos de hoy, debe ser como Ratazzi, ¿no? Tomaron la ruta de la explotación para llegar a donde están. Se han visto muy favorecidos por las políticas de Trump, que han alentado la búsqueda de renta, destruyendo al mismo tiempo las fuentes subyacentes de creación de riqueza. Tercera prioridad: abordar el creciente problema del poder del mercado concentrado. El incremento del poder del mercado corporativo, junto con la caída del poder de negociación de los trabajadores, ayuda a explicar por qué la desigualdad es tan alta y el crecimiento tan débil. Mírala. Está clarísimo. Bien. Todo. Cuarto. A ver. El cuarto punto de la agenda progresista es disociar al poder económico de la influencia política. Mira qué pavada de detalle. El poder económico y la influencia política se refuerzan mutuamente y se perpetúan a sí mismos. No se trata solo de un problema moral y político. A las economías con menor desigualdad, en verdad les va mejor. Las reformas progresistas capitalistas, por ende, tienen que empezar por recortar la influencia del dinero en la política y reducir la desigualdad de la riqueza. Y termina. No tiene desperdicio. Esta agenda es sumamente alcanzable. De hecho, más, no podemos no implementarla. Las alternativas ofrecidas por los nacionalistas de derecha y los neoliberales lo que garantizan es más estancamiento, más desigualdad, degradación ambiental y acrimonia política, lo que conduciría potencialmente a desenlaces que ni siquiera queremos imaginar. Es prácticamente... Viste que no es la Argentina, no es Palazzo, no es Viró. No, es Tibri. Es un patotero. Claro. Un matón de la economía. Pero además está hablando del mundo. Sí, claro. No está hablando de la Argentina. No es esta Argentina de los 70 años que no saben y que ahora que se... Entre paréntesis, hablando de eso, la nota de ayer de Weinfeld en Página 12, sí, desnudando la mentira de las obras, sí, es sensacional. Sí, sí, muy buena la realidad. Claro, es fantástico. Ajá. Porque ellos están basando, como de economía no pueden hablar, hablan de obras. Claro. Esto es concreto, de caja, cemento, esto, de cemento, vale. Y todo. Caja. Ahora los datos de realidad contradicen. Los datos son terribles. Sí. Lo que hacen es una enorme cantidad de publicidad. Quiero decir que la campaña de publicidad pública de Presidencia de la Nación, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad, pagada no por la campaña política, sino pagada con las arcas de los contribuyentes, es brutal, es enorme. Terrible. Y les da una ventaja de juego sensacional. Uh-huh. Es más campaña esa que la campaña electoral. Claro. Ellos hacen más campaña con eso que mostrándolo a Pichetto y a Macri en una fotito. Lo hacen también, ¿eh? También. Lo hacen también. Lo llevó el otro día al acto, nos salió 10 millones de pesos el acto, el desfile militar. Sí, ¿no hay una rareza que Pichetto esté ocupando el lugar del vicepresidente de la República? Sí, sí, claro. Y hay una decisión, me parece a mí, ¿no? Pero es un candidato. Claro. Sí, sí. Es un acto de campaña. Fue a Tucumán, estaba prácticamente como en el rol del vicepresidente. Yo no tengo... No es contra Pichetto lo que digo, es contra... Estos son los de la calidad institucional, muchachos. Sí, claro. Estos muchachos eran los que venían a reponer la calidad institucional, los que se oponían a las cadenas nacionales, claro, los que no querían que se usen las campañas publicitarias del gobierno para promover justamente a la gestión del gobierno anterior. Que en el fútbol había publicidad. En el fútbol había publicidad y que era horrible y que había que apagarla. Sí. Una vergüenza. Hacen campaña las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 del mes y todo el año. Y todo el año. No paran cualquiera. Digo, lo de Pichetto es como sintomático. Yo insisto en eso porque vos lo planteás. ¿Qué es Pichetto hoy? Es el jefe de la bancada opositora. No es más el jefe de la bancada opositora. No es más el jefe de la bancada opositora. No, porque fue relevado. Pues hoy es un senador candidato con mandato candidato vigente y candidato de una fórmula que tiene que pasar por el proceso electoral, pero no es la autoridad en un acto institucional, claro, porque el acto de Tucumán y el desfile y demás son actos institucionales, no son actos de campaña. Claro, y pero con él como candidato son actos de campaña. ¿Y la calidad institucional? Bueno, no les importan los límites. Ahora, volviendo al no les importan los límites y a esto que estuvimos hablando durante gran parte de la hora. Por un lado, esto parece que es estructural, no es de campaña, es estructural. Esa discusión, andanada contra Moyano, Palazzo, Viro. ¿Por qué en la campaña? Porque necesitan primero crear las condiciones para ganar, si ganan, y ir inmediatamente por la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral ya está en curso. Toda la caída del salario y la caída del empleo que se ha registrado en la Argentina es la mejor flexibilidad laboral posible, porque la gente tiene miedo a perder el empleo. Vuelvo a Pratgay. Sí. Mira que, agarrando los dichos de estos muchachos, González Fraga, creían que se podía vivir de esa manera. Sí, sí. Llegamos a la convicción de que la pesada herencia, en realidad, es la convicción que se instaló en los argentinos que se podía vivir bien. Claro. Y que había que desarmar esa convicción diciendo que hoy hay ese aviso que pone Macri, no, quien es Bullrich, que dice que habló con uno, con Diego, y que Diego le dijo, sí, antes tenía más trabajo, ganaba más, esto, lo otro, pero era mentira. Diego se convenció que aquello era una ficción y que esta que la pasa mal es la realidad, y bueno, y hay que aceptar esa realidad. Dietrich. La tarea de ellos es esa, Dietrich. Bueno, es lo mismo. No sí, se puede, hay un costado que quizás es menos cuantificable, digo, estamos hablando de variables económicas, ¿sí? Que es que también no solo se convenció de eso, sino que hasta se puede haber convencido de que lo merece. Hay un problema obvio, con eso, un tema que es más complejo. Obvio, claro, estábamos viviendo de una manera que no podíamos claro. decir eso, es decir, no te lo mereces. Claro. Pagamos tarifas muy bajas. Es difícil eso, no sé cómo se cuantifica. Tarifa se... muy baja. Claro, ¿qué nos vos... queda? Nos... No, mira, la apropiación de la subjetividad, ¿no? Vengo totalmente. Haciendo campaña, así que me van a tener que aguantar. ¿Sobre qué tema? Con una idea fundamental, que hay que abandonar, hay que destruir la idea que las cosas que son servicios esenciales para la gente sean tratadas como producto. Claro. No son producto. Mm. Claro. No puede ser que el agua sea un producto. Mira, yo en los 90, cuando se privatizó Obra Sanitaria de la Nación y se convirtió en Aguas Argentinas, me venía bárbaro para explicarlo, porque yo decía, fíjese, funciona en el mismo edificio, trabajan los mismos técnicos, usan los mismos procedimientos, los mismos materiales químicos y demás. ¿Qué es lo que cambió? El objeto social. Obra Sanitaria fue creada para proveer de agua potable y saneamiento, claro. Y saneamiento. Uh-huh. Y Aguas Argentinas fue creada para vender agua. Uh-huh. Ese pequeño cambio que parece imperceptible modifica todo. ¿Cómo puede ser que algo que es un derecho se convierta en un producto sujeto a mercado, a que pueda pagarlo o que no pueda pagarlo, a que el dólar suba o no suba? Yo, ciudadano, tengo que tener garantizado, por el simple hecho de que soy un ser humano que vive en este mundo, acceso a las cuestiones esenciales. Vos decís, yo no te puedo garantizar que vos podés viajar a Europa. Uh-huh. Pero la sociedad tiene que garantizar que todos sus habitantes tengan luz eléctrica, tengan gas, tengan agua potable, cloacas. Bueno, servicios básicos esenciales. No habrá llegado la hora porque, y lo voy a decir con todas las letras y todo el cuidado, tenemos que primero salir del infierno. Y para salir del infierno, la primer medida creo que es lo que se está planteando. Hay que congelar las tarifas, despegarla del dólar, todas estas cuestiones, que es el primer paso. Pero no tenemos que instalar la discusión de quién tiene que ser el prestador de los servicios públicos, sino tiene que volver a ser un ente que no tiene como objeto maximizar la ganancia, sino mejorar el servicio y hacer que sea universal y que todo el mundo lo pueda recibir independientemente de su condición social. Mm. Y que una pyme pague de acuerdo a su nivel y sus posibilidades, y que un club pague de acuerdo. Porque si usted, hay un club, le cobran el agua por la dimensión del club, por el tamaño de la cancha, es una locura, no puede funcionar. Mm. Y la función social del club, claro, ¿dónde está contemplada? ¿Qué mundo es ese que estamos construyendo? Hay que animarse a discutir a fondo todas esas cuestiones. Es un lindo planteo, es muy lindo planteo. A mí me da la impresión de que estos años han sido de enorme retroceso, en todo sentido. Y sí, también en este tipo de agendas. Ojalá que se pueda... Pero para salir del retroceso, primero hay que clavar los talones y después empezar a avanzar. Me gusta esa idea. Vamos a clavar los talones. Porque si no clavas los talones, seguís retrocediendo. Es verdad. Dejemos de retroceder. Por eso yo digo, cuando dice, ¿qué va a pasar? Porque el mundo, el país está mal, esto, lo otro, y entonces aunque gane quien gane, digo no, porque lo primero que necesitamos es sentir que cambió la dirección del viento, que sopla de otro lado, y que en vez de seguir retrocediendo, primero dejamos de retroceder, y a partir de dejar de retroceder, empezamos a mejorar un poquito, empezamos a sentir que es posible, que hay otro país posible, que es mucho mejor que este, y que lo podemos lograr en la medida que todos nos comprometamos para lograrlo. No se logra con ser espectadores, esperando que otros lo hagan por nosotros. Es un compromiso colectivo, pero se puede. La primer manera, en ese artículo de Stiglitz, dice, tenemos que terminar con el mundo que se está construyendo de, en vez de un hombre un voto, un dólar un voto. Tenemos que volver a un hombre un voto. Muy bien. No hay hecho más democrático e igualitario en la historia de la humanidad que el sufragio universal. El hiper Galperín y el ordenanza valen un voto, claro, a la hora de votar, no a la hora de opinar, pero a la hora de votar, sí. Entonces estamos entrando en un proceso maravilloso donde los derechos ciudadanos llegan a su máxima expresión. Ejerzámoslo bien y démosle toda la posibilidad a ese derecho que tenemos para que sea el instrumento y el punto de partida para que el viento empiece a soplar de otro lado. Casi me convenciste. Casi me convenciste, mira, te lo ganaste. Habías pedido un tema musical, lo tenemos ya en punta, Naranjo en Flor. Con esto nos estamos despidiendo, gracias Carlos. Estuvo Carlitos Gera acá, como todos los jueves, ¿eh? Los jueves a las 11, ¿eh? Tenemos una. Como todos los jueves que podamos, pero vamos a hacer posible. Sí, poder empezar la campaña. Vamos a hacer todo lo posible por estar todos los. Y te lo vamos a recordar, todos los miércoles decimos, Carlos, vení mañana, acordate. Y yo, bueno, a las 11 pidió este tanguito, nos vamos con esto, nos reencontramos mañana temprano. Me dice Gaby, ¿qué? No, no escucho nada. No me dice nada. Que escuche, por supuesto, a las 14 a. Ah, Carlitos Polimeni. Eso desde ya. 14 horas lo escucho. A las 14 Polimeni. Estamos ahí, fuerte, Carlitos Polimeni. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Sergito. Sergito Freire, sí, el operador. El otro día en el Chaco, gente que me dijo. Ahora escuchamos Colonia. Vamos, todavía. ¿En el Chaco? En el Chaco, el otro día. Néstor es testigo. Mirá. Y más de uno. Y sí, llega. Sí. A mí hoy nos han llamado a todos lados, desde Córdoba nos han llamado. No, nos vamos con Naranjo en Flor, que es el tema que pidió Carlos, lo de Trimoneto. Se lo ganó. No, se lo gana, se lo pasamos. Hasta mañana. Recuerden, a las 6 tempranito arranca Volver a la Fuente con Cintia Taviano y Pablo Caruso. Después venimos nosotros y no lo piso más al Flaco Goyeneche porque no, esto no se hace. Esto no se hace. Chao. Hasta mañana. Gracias, Carlos. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle te estío. Que calle perdida. Dejó un pedazo de vida y se marchó.